El que uno tenga algún tipo de discapacidad no es sinónimo que uno no pueda contribuir a nuestra sociedad y que forme parte de la sociedad. Todos tenemos el mismo derecho y tenemos actitudes para poder contribuir al progreso de nuestro país, que es Bolivia, y en específicamente nuestra ciudad de Montero. Nos lo demuestran con estos trabajos. Justamente estábamos viendo con el alcalde que estos trabajos tienen que salir hacia afuera, hacer una feria afuera para que las demás personas puedan ver y ser testigo de que tienen, así como tienen algún tipo de discapacidad, tienen capacidad para elaborar y para mostrar todos estos trabajos maravillosos. Muchas felicidades a cada uno de los alumnos. Muchas felicidades a los padres de familia por esa paciencia infinita que le tienen a sus hijos. Muchas felicidades a cada uno de los directores y a cada uno de los encargados de las asociaciones por ese ahínco y por ese valeroso tiempo que le dan a estas personas. Muchas gracias a todos por habernos invitado. Y vamos a seguir, vamos a ir a mirar las exposiciones y muchas felicidades.